el refuego no la aflojo. Varios se me abrieron porque andaba loco. A los que no entiendo son los que pegan del choco. No espero la vuelta de charro. Nadie en tu carro sin disparos, papi. Sería en vano gastar balas pa' un gusano. Si abro fuego la línea cruzaron. Dejé claro lo que quería por mi hermano. Así decidí vivir y no ser en vano. Voy a morir rich, moriré peleando. Hasta que no haya refil, se derrita el draco. Cuando más necesité, se fueron sin hablar. Solo no me quedé. Sordo, no es por ahí ando en mi rollo. Firme con los firmes pa' mi barrio desde morro. No perdo más, no lloro. Son problemas y ni modo. Los golpes en la vida me han enseñado cómo están todos. Me acuerdo más, no lloro. Son problemas y ni modo. De puro barrio caliente, la mera joya para mis locos. Echando envidia, matando neuronas. Cuidando mi espalda, bebiendo corona. Tengo buena esquina, tenemos la bula. Un socio de amigo no siempre funciona. El dinero nos gusta, la ambición presiona. El que ama por plata, por cobre abandona. Claro que si te conozco, siempre reconozco el rostro de todo el que me traiciona. Sigo firme pa'l arranque. Y aunque le estés pasando mal, la suerte no te perdona. Pueden apagarnos los focos nocturnos, somos nosotros. Eso ya no me impresiona. Tengo la mano pesada, la vista cansada y la lengua pelona. La muerte aplaudiendo, el diablo me ovaciona. Diosito me escucha pero no reacciona. ¿Y dónde fue que se quedaron los que mi mano tomaron? Que cuando necesité se me voltearon. Que rápido se olvidaron que me llamaban hermano. Y cuando me quebré de mí no se acordaron. Que anduve de perro y me grabé, sé que su mano me extendió. Pero se sabe, la mente es culera y me acuerdo más del que la espalda me dio. Que al de arriba los bendiga por abrir mis ojos y por darme vida. Por trabar aquella pistola en mi ser cuando sentí que ya no tenía una salida. Amor, perdón por hacerte pasar días mal. Son muchos malos ratos que no olvidarás. No tengo cómo pagar toda tu lealtad. Te tuve las peores, no necesito más. Cuando más necesité, se fueron sin hablar.